Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, que una semana más sale al aire con nuestra singular propuesta literaria y musical. Hoy, la dimensión estrictamente literaria va a estar un poco ausente en la misión, aunque estoy seguro de que pese a ello, vais a disfrutar del programa. El próximo día 12, dan comienzo en Brasil, como no habéis podido dejar de constatar, dado el bombardeo mediático, los campeonatos mundiales de fútbol. Y es por ello por lo que las dos próximas ediciones de Buscando Leones en las Nubes, la que ahora da comienzo y la de dentro de 7 días, tienen al balompié, al deporte rey, como protagonista exclusivo. Esta noche voy a ofreceros algunas conocidas frases sobre el fútbol que pertenecen ya a la leyenda de un deporte que carga sobre sus espaldas casi un siglo y medio de historia. Se trata de reflexiones, sentencias, comentarios y hasta chascarrillos de origen e intención diversos, algunos con vagas pretensiones filosóficas, intelectuales o al menos de elevadas miras, otros meras manifestaciones del ingenio espontáneo y genial de sus creadores. Estos intensos y comprometidos, aquellos demostrativos de la proverbial ignorancia que la cruel mirada de los aficionados achaca a muchos de los futbolistas profesionales. Los mejores conteniendo valiosas enseñanzas sobre el juego y la vida, el resto, al menos, simpáticos y divertidos. Todos muy interesantes. Entre ellos, canciones de fútbol. Animadas canciones de fútbol, sin nada que ver, pues, con nuestro tono melancólico habitual. También presentadas con la intención de dar cabida aquí a la multiplicidad de acercamientos musicales al fenómeno del fútbol. Himnos que corean los aficionados, canciones oficiales de las diferentes ediciones de los campeonatos del mundo, temas que han cantado los seleccionados de diversos países para animarse antes de la competición, exaltadas apologías de héroes futbolísticos, modestos temas pop que sin inicial intención sociológica acaban dibujando el retrato de una sociedad en la que el fútbol es un elemento esencial, definitorio casi, y como siempre, en esta mezcla heteróclita, abrimos al máximo la perspectiva con canciones brasileñas, argentinas, francesas, italianas, chilenas, mexicanas y hasta camerunesas. Espero que entre tanto ruido redundante, emitido estos días por los medios convencionales, la peculiar, aunque enamorada mirada de Buscando Leones en las Nubes sobre el deporte del balón, pueda interesaros. En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol.

got to hold and give, but do it at the right time. You can be slow or fast, but you must get to the line. They'll always hit you and hurt you, defend and attack. There's only one way to beat them, get round the back. Catch me if you can, cause I'm the England man. And what you're looking at is the master plan. We ain't no hooligans, this ain't a football song. Three lions on my chest, I know we can't go wrong. We're playing for England, England, we're playing the song. We're singing for England, England, our England, she is one on one. We're playing for England, England, we're playing the song. We're singing for England, England, our England, she is one on one. But it is now. El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Quien solo de fútbol sabe, ni de fútbol sabe. En una villa nació. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad.

avec son chignon sur sa tête et son petit short un peu serré, ses chaussures blanches et ses chaussettes jusqu'aux genoux bien remontés. La petite footballeuse de Sherbrooke avait les jambes un peu musclées, plus proches de celles de Ribéry que celles d'Angelina Jolie. Mais moi j'avoue qu'elle me plaisait au stade de l'université. J'ai toujours préféré les filles avec un style bien démarqué. C'était pas la plus efficace et pas non plus la plus virile, mais la qualité de ses passes la distinguait de ses copines. Parfois sa tête se retournait, un petit regard elle me lançait, alors mon cœur s'accélérait et tout à coup je me voyais passer ma vie à ses côtés. De nos enfants je m'occupais pendant qu'elle allait s'entraîner, des sucres lents je préparais, et tous les dimanches en famille on s'en allait l'encourager. On mangeait des glaces aux myrtilles pendant que maman prenait son pied. Puis mon téléphone a sonné et le campus j'ai dû quitter. Mais dans les vestiaires j'ai filé et sur son casier j'ai marqué ma petite footballeuse de Sherbrooke. J'ai pas le choix, je t'abandonne. Parfois on se dit au revoir bien avant de se dire bonjour. Il se peut qu'un jour je revienne pour essayer de te croiser, mais je sais bien que c'est pas la peine et que je te reverrai jamais. Ma petite footballeuse de Sherbrooke, je me souviens, je me souviens des arbres tout au long de la route de ton pays dans le matin. Ma petite footballeuse de Sherbrooke, je me souviens, je me souviens. Et mon cœur parfois se déroute vers ton Québec un peu lointain, vers ce Québec un peu trop loin. Muchachos, lleven un traje o una sábana blanca. Si ganamos, volvemos de traje. Si perdemos, nos vamos a Arabia. ¡Marsa! ¡Marsa! El dilluns cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol. Cama futbol! Cada diumenge cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota. Veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota. Cridem per animals de casa amb fort i unànim meu dol. Ha de guanyar l'equip propi tant si es vol com si no es vol. Cama! Pel mig del camp. És blanc de tots els dicteris, atreu sempre un aïllat clam. Curt de vista, mala bèstia, animal de l'os mussol. Orellut ximple borratxo, que ens has anul·lat un gol. Cap a futbol. És un joc d'homes, cap a futbol. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespots de dol. A la pica dels culpables, traïdors l'afició no vol. Cap a futbol. Que hi va la vida, cap a futbol. La massa és galvanitzada d'un noble de l'esportiu, que seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol. Cap al futbol, poble, no et paris. Cap al futbol, cap al futbol. La directiva ideal debería estar compuesta por tres hombres. Dos muertos y el tercero a punto de morir. Fútbol es fútbol. perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. Todos los entrenadores hablan sobre movimiento, sobre correr mucho. Yo digo que no es necesario correr tanto. El fútbol es un juego que se juega con el cerebro. Debes estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Perché la domenica mi lasci sempre sola. El fútbol es como el ajedrez, pero sin los dardos. El mítico y genial entrenador del Liverpool, Bill Shankly, le espetó al médico del equipo después de que uno de sus jugadores perdiese la memoria tras recibir un golpe en la cabeza. Dile que es Pelé. El Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toma la mele. tenemos buen humor y como buenos chilenos queda el guía y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métele. El fútbol no es una cuestión de vida o muerte. Es mucho más que eso. Yeah. Con Football is Coming Home, el contagioso himno que los Lightning Seeds compusieron e interpretaron para apoyar a la selección inglesa en el Mundial del 98, terminamos esta primera edición futbolera de Buscando Leones en las Nubes. En la última hora habéis escuchado energéticas piezas vinculadas al mundo del deporte rey, interpretadas por Flavia Coello, Manu Chao, New Order, Pepe Calé, Eduardo Benato con Gianna Nannini, Rodrigo, Mickey 3D, Guillermina Mota, Pitbull, Skank, Rita Pavone, Patricia Manterola, The Ramblers y los citados The Lightning Seeds. Complementando este acercamiento musical al fútbol, os he ofrecido también una serie de reflexiones, muchas extraordinariamente conocidas, populares y repetidas, en los entornos habituales de jugadores, periodistas y aficionados en general, que nos muestran el balompié desde diferentes ángulos: técnicos, intelectuales, poéticos, irónicos y humorísticos, o simplemente cotidianos y algo anodinos. Eduardo Galeano, Jorge Valdano, Francesco Totti, Arrigo Sacchi, Albert Camus, César Luis Menotti, George Best, Carlos Bilardo, Tommy Doherty, Bujadin Boskov, Johan Cruyff, Lucas Podolski y el genial y legendario entrenador del Liverpool de los 60, Bill Shankly, que nos deja para cerrar el programa dos de sus innumerables e inspiradas sentencias futbolísticas, son los autores de los textos leídos. Con el silbido del árbitro a punto de dar por terminado el encuentro, debemos acabar. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo escribiendo el programa y hablando ante el micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una estupenda semana. Ikana bingo jarabi koso mukirila.